gender's a star. Mixing with the ladies fair, being charming, debonair. The game will reign supreme, and no one can deny. They'll make a mystery, and always have another fight. So join in the jubilee. The cats are great, they'll all agree. Finding each calamity, the cat's superiority. Isidoro. Esta lluvia es una lata. Sí, qué aburrimiento. Shh, que no os oiga el tío Isidoro. Ya sabéis lo que querrá hacer. ¿Habéis dicho que estáis aburridos? No, tenemos mucho que hacer en casa. Quitar el polvo, cortar el césped, barrer. Venga, venid, poneos cómodos. ¡Ay, viejo álbum de fotos! Chicos, ¿queréis que os traiga algo antes de empezar? ¡Sí! ¡Tapones para oídos! ¿Cómo son? ¿Tú no pensarías irte, verdad, Monín? Vaya. En fin, ¿os he contado alguna vez lo de...? ¡Sí! ¡Qué críos! Esto fue cuando, gracias a mi irresistible personalidad, conseguí un trabajo como actor de televisión. ¿Veíais? Estaba viendo uno de esos hoyazos de la tele con Bruno cuando... ¡Venga! ¡Ya es tuyo! ¡Corre! ¡Qué palizón! ¿No has visto? Volveremos a nuestro programa en unos instantes, pero antes una recomendación. Recuerden, amigos, que la gama ideal de comida para gatos hará las delicias de su menino. No solamente es nutritivo, sino que además... Quiero ver el combate de lucha libre en el otro canal. ¿Qué haces? De acuerdo! ¿Cómo se ha puesto por una tontería? Si desea que su gato esté sano y fuerte, dele Productos Ideal. Le encantará. Y si quiere que su gato haga uno de nuestros anuncios, ahora está tiempo. Productos Ideal va a realizar una serie de pruebas para seleccionar al gato del mes. El ganador recibirá también suministro indefinido de nuestro alimento ideal para gatos. ¿Para qué quieres salir tú en la tele? Oh, ya entiendo. ¡Comida gratis! ¡Miau! ¡Miau! ¡Miau! Oh. Isidoro, lo siento. No voy a llevarte a esas pruebas de la tele, ¿entendido? Tal vez he sido demasiado duro con él. Está bien, iremos. Pero no pienso separarme de ti durante las pruebas. Tendrás que llevar puesta esta correa. Vamos, Isidoro. Es la única forma de asegurarme de que no te vas a perder. No sé ni por qué lo intento. De acuerdo, todos a su sitio. Este anuncio vamos a rodarlo en directo. Así que tiene que salir bien a la primera. ¡Acción! ¡Fenomenal! ¡Perfecto! ¡Ahora quiero una gran sonrisa! ¡Muy bien! ¡Que se vaya preparando el número dos! ¡Oiga! ¡Adiós, Rika! Su canilla como actriz ha tocado fondo. ¡Que pase la prueba el número 3! Muy bien, muy bien. Ahora cómetelo. ¿Qué pasa aquí? ¡Hace nunca! De acuerdo, gatito. Ahora tú. ¡Qué emoción! Las pruebas irán mucho mejor cuando nos quitemos de encima este pesado. ¿No te parece? ¿Podéis traer un poco de maquillaje? Con una cara como esta, el maquillaje es vital. ¡Oh, basta ya de tonterías! ¡Empecemos de una vez! ¡Torden! ¡Torden! ¡Se supone que tienes que rechazar la marca X y comer ideal! De acuerdo, empecemos de nuevo. ¡Acción! ¡Yo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Yo! ¡Torten! ¡Fuera, fuera! ¡El próximo! Lo siento mucho, Isidoro. Parece que lo tuyo no son los anuncios. ¿Ah, no? Tras arduas y profundas deliberaciones, ¡el ganador es Isidoro! ¡Y el ganador es Panchito! No, no, te lo suplico. No te acerques. Atención, un momento, por favor. Ha habido un error. Gracias a su perseverancia y entusiasmo, el nuevo ganador es... ¡Isidoro! Ustedes no se preocupen. Reescribiremos el anuncio de manera que Tiburcio sea el gatito ideal e Isidoro el gato de la marca X. Y mi público, monina. Soy el gato que va a hacer el nuevo anuncio con ustedes. ¿Ah, sí? Pues creo que usted es perfecto. Es un gato muy mediocre. ¿Qué mejor manera de mostrar al tipo de gato que usa la marca X? Así que es aquí donde hacen los anuncios. Al pequeño Tiburcio le espera una buena sorpresa. Primero, se prepara el desfile. Y después, llegamos a esta fase. Soy un monstruo de los más peligrosos. Gracias, muchísimas gracias. Continuaremos en un momento, pero antes una recomendación de productos ideal. Verán, solo un gato vulgar y sin clase preferiría la marca X. Pero un gatito ideal no se conformaría con cualquier cosa que no fuese comida ideal para gatos. Y Tiburcio haría cualquier cosa por conseguir su comida ideal para gatos. ¡Corten! ¡Corten! ¡Has destrozado mi anuncio! ¡Ah, ¡vuelve aquí! Qué pena que saliese tan mal lo del anuncio, ¿verdad, Isidoro? Es de la compañía X de comida para gatos, agradeciéndote tu lealtad a su producto. ¡No puedo creerlo! ¿Sabes una cosa, Brutus? Ya estoy harto de que siempre salgas corriendo cuando ves a Isidoro. Es un gato esmirriado y tú eres un perro grande. Debería darte vergüenza. ¡Mira, cobardica! ¡Ahí viene Isidoro! Esta es tu oportunidad de demostrarme que eres un perro y no un gallina. ¡Basta, Brutus! ¡Basta! ¡Me estás asustando! ¡Venga, Brutus! ¡Muérdele! ¡Oh, no te he dicho que basta! ¡Brutus, ¿cuándo aprendías a hacerme caso? ¡Mira que ya estoy yo! ¿A dónde va el Brutus? ¿Acabamos de empezar? Brutus, me siento avergonzado de ti. No, estoy más que avergonzado. Me siento humillado. ¿Cómo has dejado que Isidoro te zurrara otra vez? Es vergonzoso ser tu dueño. Te mereces una buena paliza. No quiero volver a verte hasta que puedas vencer a ese gato en algo. Tienes razón. Yo soy un perro e Isidoro un gato esmirriado. Tengo que empezar a ponerme en forma. Eso es. Vaya, me temo que me he perdido. No debería haber girado a la izquierda en la panadería. Venga, Isidoro, piérdete. Estoy demasiado ocupado para aguantarte. ¡Qué genio! Ese policía no es muy amable. Me ha dicho que me perdiese. ¿Por qué si ya estoy completamente perdido? Desde aquí no veo nada. Tal vez si me subo ahí arriba pueda ver dónde estoy. Me temo que esta vez estoy realmente perdido. ¡Oh, no! ¡Eh, Isidoro! ¿Eh? ¡Ahora verás! ¡Voy a darte una lección! ¡Soy una máquina pulverizadora de gatos! ¡No corras, Isidoro, para que pueda pulverizarte! Disculpe, señor perro, pero me temo que me confunde usted con otro. No vas a despistarme con esa voz, Isidoro. Por fin vas a recibir lo que te mereces. No hay nada mejor que una siestecita y una tarde como esta. Desde luego, soy un vago desdomado. ¡Sé que estás ahí! ¡No puedes engañarme! ¿Es que uno no puede ya ni pegar ojo en este barrio? ¿Pegar ojo? Esta vez voy a cerrarte los ojos para siempre. Bonino ha salido a pasear, porque aquí va a haber lío. Oye, aunque intentes distraerme, no va a servirte de nada. Te voy a pulverizar. ¡Oh, cielos! Perdone, señorita, ¿puede decirme cómo se va a la calle del Olmo? Ay, Isidoro, siempre estás bromeando. ¿Creías que esa vocecilla iba a despistarme? Pero me llamo Enrique y me he perdido. ¿Puede alguien ayudarme? Ay, sí, ¿cómo eres? Ten cuidado, va a llegar la máquina de pulverizar. Ten cuidado, va a llegar la máquina de pulverizar. ¡Ahora verás, Isidoro! ¡Ha llegado tu momento! Ten cuidado, va a llegar la máquina de pulverizar. ¡Hola, Brutus! ¿Por qué te has tirado al suelo como un loco? Venga, puedo contigo. ¡Ahora verás! Esto ya me está poniendo enfermo. ¿Qué hay, Isidoro? Vamos a ver el nuevo mercado de pescado de la ciudad. ¿Te vienes con nosotros? Bueno, estoy casi desfallecido. De acuerdo, será un placer acompañaros. ¿Qué le pasa a la voz de Isidoro? Ha sido una gentileza por vuestra parte invitarme a esta comida, pero ahora tengo que irme a casa. ¿Sabéis alguno dónde está la calle del Olmo? No hace falta reírse si no sabéis el camino, basta con decirlo. Hola, Isidoro. ¿Aún sigues buscando la calle del Olmo? Alguien como tú debería saber cómo ir a casa. ¡Brutus! ¡Estoy aquí! ¡Mira por ese agujerito! ¡Curiosón! ¿Qué está pasando aquí? ¡Si es igualito que yo! ¡Ah, espera un momento! ¡Ahora lo entiendo! ¡Todo el mundo piensa que tú eres yo! ¡Eso explica lo que está sucediendo! ¡Ven conmigo! ¡Tal vez tú y yo podamos hacer algunos negocios juntos! ¡Hola, Brutus! ¡Seguro que a pesar de todo ese entrenamiento no consigues ganarme en una carrera! ¡Que no, eh! ¡Voy a darte una paliza que no olvidarás fácilmente! ¡Qué miedo! Para hacerlo más interesante, ¿por qué no nos jugamos algo? ¿Quieres? ¿Qué es lo que se te ha ocurrido? Si gano yo, tendrás que ser mi criado durante toda una semana. Y si ganas tú, cosa que dudo, te dejaré que me pegues delante de tu dueño. Muy bien, Isidoro. Trato hecho. Presta atención, ese es el plan. Tú sales corriendo y... y cuando ganemos la carrera, yo mismo me encargaré de llevarte a tu casa. Adiós. No he visto un gato más guapo que este. Venga, Isidoro, va a empezar la carrera. ¡Cucú! ¡Te veré en la meta, tontorrón! ¡Esta carrera está chupada! ¡Hola, Brutus! ¡Hola, Isidoro! ¿Hola, Isidoro? ¿Eh? ¡Yo ganaré la carrera! ¡Que te lo has creído! ¡Hasta luego, gordito! No me gusta que me vean así. Sin embargo, un trato es un trato. ¡Cállate y sigue empujando, Brutus! Hola, Isidoro. Hola, Brutus. Hola, Enrique. Hola, Isidoro. ¿Isidoro? Puede que yo no sea un sabueso excepcional, pero esto está empezando a olerme a chamusquina. ¿Significa eso que no me vas a empujar más por hoy, Brutus? ¿Empujarte? ¡Te voy a pulverizar, bola de sebo! En fin, lo bueno siempre se acaba. ¿Y si no, no es un fuera de serie? Brutus era más feo que Picio. Sin embargo, Enrique era igualito que yo. Es decir, guapísimo, guapísimo. ¡Estamos salvados! ¿Otra vez aguantar el rollo? Sigamos. Hace tiempo un par de gatos muy pendencieros vinieron al barrio. ¿Y el tío Isidoro? ¿Puedo servirle en algo? No se moleste. Normalmente me sirvo yo solo. ¡Oh! ¡Isidoro! ¡Ven aquí ahora mismo! ¡Isidoro! ¡Por favor! ¡Oh, no! ¡Mira, Isidoro! ¿Te das cuenta de lo que has hecho? ¡Déjale en paz! ¡No ha hecho nada! ¿Cómo te atreves a decir tal cosa? ¡Cómprate unas gafas! ¡Por su culpa mira cómo está ese pobre! ¡Oh, Isidoro! ¿Por qué has tenido que coger ese pescado? ¡Te has portado mal, muy mal! ¡No tenías derecho a hacer eso! ¡Tus malos modales te han llevado por el mal camino! ¡Qué disgusto tengo! ¡Soy un monstruo! ¡Soy malísimo! ¡Malísimo! ¡Venga ya! ¡Déjate de tonterías! ¡Coja el pescado y vámonos! ¡Toma! Pasas el tiempo haciendo gamberradas, Isidoro. Robas pescado, peleas sin parar y tiras los cubos de basura. En resumen, eres un gato muy, muy malo. Isidoro, Isidoro, ¿qué vamos a hacer contigo? Isidoro, ¿por qué eres tan travieso? ¡Isidoro! No se imagina cuánto me alegra que ya esté mejor. Isidoro ha venido personalmente para prometerle que ya no lo hará nunca más. Es cierto, va a ser muy bueno, señor pescadero. Y desde hoy ha decidido comportarse correctamente. Hola, señor lechero. ¿Puede usted acercarse? Isidoro ha cambiado. Es muy bueno, ya no le arañará como antes. Muchas gracias, Isidoro. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡No me hagas nada, Isidoro! ¡Hola! ¿Cómo estás, amigo Brutus? ¡Hace un día precioso, eh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Un día maravilloso! ¡Adiós! ¡Hasta la vista! ¡Ah, querido hermano! Me da la impresión de que tenemos abiertas las puertas de la libertad. Sí, honorable hermanito. ¿Te has fijado en eso? ¿Por qué no hacemos una pequeña incursión? ¡Sí! Oh, es un descanso no tener que preocuparme por Isidoro. Como ha prometido, no volver a robar pescado. No sé quién será ese tal Isidoro. No debería prometerle esas cosas. Tendría que hacer como nosotros. ¡No se pegan a meses, gibones! ¡Bansai! Thank you. ¡Oh, no le hables, manito! ¡Qué banquete nos hemos dado! ¿Qué te parece si ahora fuéramos a hacer un poco de ejercicio? Me voy a poner morado con este hueso. ¿A dónde ibas, gordito? ¡Prepárate para luchar contra nosotros! ¡Somos los Supergatos y Amazing Pony! ¡Vamos! ¡Venid! ¡Estoy deseando daros una paliza! Veréis cuando se entere Isidoro de lo que le han hecho al pobre Bruno. Dios mío, ¿por qué estáis todos guardando cola? ¿Qué ha ocurrido? La culpa la tiene tu gato Isidoro. Oh. Ha estado cometiendo diabluras por toda la ciudad. Hay que castigarlo. Hola, ¿qué está haciendo aquí toda esta gente? Ahí está el culpable. Gracias por venir. Nos has engañado, Isidoro. Dijiste que serías bueno y no lo has sido. Como castigo te irás fuera. Vamos, fuera. ¿Cómo podía convencerle de que soy inocente? Decir eso de mí. Yo, que nunca he roto un plato. ¿Qué mala cara tienes? ¿Te pasa algo? Estoy muy deprimido. He sido un modelo de bondad durante todo el día y la gente se ha vuelto contra mí. No es justo. Me han echado la culpa de cosas que no he hecho. Pues nosotros no, desde luego. A mí me parece que han sido esos dos que acaban de llegar. Tienen una pinta muy rara. ¡No me digas! Vaya, de modo que tenemos turistas, ¿eh? Se me acaba de ocurrir una idea. ¡Oh, no hable, el manito! He encontrado la forma de divertirnos con algo mejor. Bueno. ¡Qué gato tan elegante! Oñolabio, el malito, ¿cómo me queda el monóculo? Sois muy mal educados. ¿Queréis que os enseñe buenos modales? Me pongo humildemente a vuestro servicio. Oñolabio, gatito, ¿no crees que estás un poco gordo para darnos una lección? ¿Eres tú quien va a recibir unas clases de los supergatos de Amazing Pony? Vosotros lo habéis querido. Aquí llega Chachan, Super y Isidoro. ¡Peleas muy bien! Pero has perdido. Esta vez se ha metido en un buen lío. Tenemos que hacer algo. Sin nosotros Isidoro no saldrá de esta. ¡Adelante! ¡Hay que ayudarle! Eres valiente, aunque yo no soy como tú. ¡No pensaréis quedaros aquí! ¡Vamos! Todo ha terminado para ti, honorable marcha de gracia fofa. ¡Has caído en las garras de los soldados y amigos y bones! ¡El soldado, veremos! ¡No sabéis quién soy yo! Espero llegar a tiempo. ¿Cómo dicen esos? ¡Ah, sí! ¡Banzai! Esto me está bien empleado por ser bueno. ¡Banzai! ¡Ya, ya, ya estoy! ¡Ahora me toca a mí! ¡Banzai! Honorable Golden Flown, tienes el honor de ser el primero que vence a... ¡Los Supergatos y Amazing Pony! Así sabéis lo que le ocurre a los que se enfrentan al terrible Isidoro y sus amigos. Bien, gatitos. ¿Tenéis algo que decir antes de despedirnos? Sí, que esta vez has ganado, honorable masa de gracia fofa. Pero si no quedarás y volverás a oír hablar de los supergatos y Amazing Pony. Ahora estaremos contigo los sábados en el Club Disney. ¿Conoces ya al increíble Pato Darwin? Os hemos presentado a Mónica y a Mark. Hola. Hola, ya sabemos lo que más te gusta. Por eso vamos a seguir trayendo los episodios de Chip y Chop, los guardianes rescatadores, Aventureros del aire y el dibujo clásico de Disney. Todo eso y más este sábado en la primera, después de sesión de tarde. Nos vemos en el Club, Club Disney. Por favor, no olvides tu promesa, Isidoro. Debes ser un modelo de bondad y amabilidad. No hagas caso a ese cursi. Has visto lo que te ha pasado por ser un buen gato, Isidoro. Oye, ¿qué te parece si nos deshacemos de ese aguafiestas y nos vamos tú y yo a divertir por ahí? Isidoro, eres un pedazo de pan. ¡Qué bien me conoces! A veces me sorprendo a mí mismo. ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Ya te voy a ti! Ahora voy a contaros lo que pasó en realidad. ¿Dónde me había quedado? Ah, sí, iba hablando de los militares. ¿Es su gato lo bastante educado, obediente y amable como para concursar aquí? Si su gato es el feliz ganador, como premio recibirá comida para el resto de su vida, así como un papel en una importante serie de televisión. María, ¿crees que con un poco de suerte Isidoro podría ganar ese famoso concurso? No, porque para eso tendría que aprender a obedecer, y como él no hace caso a nadie... Si lo enviáramos a un centro de adiestramiento para animales, quizá lo consiguiéramos. Isidoro nunca aprenderá a obedecer. ¿Por qué no le preguntamos a él? ¿Quieres aprender a obedecer? No. Isidoro, si aprendieras, podrías participar en ese concurso. Y a lo mejor hasta quedabas el primero. Sería un verdadero milagro. No te metas tanto con él. Si ganas, te darán de premio comida para el resto de tu vida. Y trabajarás en una serie de televisión. ¡Estupendo! Dice que quiere aprender. Sí, claro, porque si no hay otro remedio, pues... Oidme, sed bienvenidos al centro de adiestramiento para animales. Soy vuestro sargento y este es el cabo Percherón, mi ayudante de campo. ¿Cabo Percherón? ¡Chilmes! ¡Cabo Percherón, al que risa! Supongo que tú eres Isidoro. Me han hablado mucho de ti. Presta atención, te tendré las 24 horas del día vigilado. Y a la menor indisciplina irás a pelar patatas. ¡Atención! Numerarse de derecha a izquierda. ¡Ar! Izquierda, izquierda, izquierda, derecha, izquierda, izquierda, izquierda, izquierda, derecha, izquierda, izquierda, izquierda, izquierda, derecha, izquierda, alto, alto. ¡Derecha! Izquierda, izquierda, derecha, derecha. Estoy harto de estar aquí. Empieza a sacarme de quicio. Eso no hay quien lo aguante. Izquierda, izquierda, cha, cha, cha. Derecha, derecha, cha, cha, cha. La. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos. Gracias. digo que no aguante pelar patatas. ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Izquierda, derecha, izquierda! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Izquierda, derecha, izquierda! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Parece un disco rayado! ¡Si lo sé, no vengo! ¡A mí no me vuelven a engañar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más deprisa! ¡Más deprisa! ¡Venga, que es para hoy! ¡Oh, qué alegría! Sabía que lo conseguirías, Isidoro. Enhorabuena. Dentro de poco los jueces del concurso llegarán para valorar tu comportamiento. Ahí están. Buenos días, pequeño. ¿Viven aquí los señores de Mishu? Sí, señor, viven aquí. Hola, soy Bruno Mishu. Me alegra saberlo. Hemos venido para comprobar si el gato Isidoro es tan obediente como dicen ustedes. ¡Isidoro! ¡Ven! ¡Los de la tele quieren verte! Bruno, si no te importa, a mi compañera y a mí nos gustaría llevarnos a Isidoro a dar una vuelta por el barrio a fin de observar cómo se comporta. Sí, llévenselo. ¡Buena suerte! ¡Eh, Saturno, Marcelo! ¡Ahí viene Isidoro! ¡Vayamos a recibirle! ¡Démosle una bienvenida que no pueda olvidar! ¡Vaya! Eso ha estado muy bien, Isidoro. Pase lo que pase, seguiré siendo un gato ejemplar. Con ese comportamiento has ganado muchos puntos. Eres un gato valiente. ¿Qué opina usted, señor Angulo? Exactamente lo mismo. Se ajusta a lo que queremos. Pero bueno, ¿qué se había pensado esta gente que era yo, un monstruo marino? ¡Mirad! Isidoro va por ahí enfrente. ¡Vamos a meternos con él! No sé, a lo mejor se enfada. ¿Tienes miedo de él? ¡Muy bien! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto no me gusta nada! ¿Qué querrá? Señores, pero en vista de las circunstancias, creo oportuno dejar la pelea para más tarde. ¿Qué dice? Aceptad este pequeño presente como prueba de mi afecto. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Te niegas a pelear? Pienso que sería preferible fijar una fecha para tal acontecimiento. ¿Habéis visto cómo hablo? No sé cómo me he contenido. Me voy porque soy capaz de cometer cualquier locura. Isidoro es un gato excepcional. Ha ganado el concurso. ¡Bien! ¡A divertirse! Oh. Hola, Isidoro. ¿Qué hay? ¿Cómo estás? ¡Al ataque! Ahora que me acuerdo, mi madre me espera. ¡Vámonos de aquí! ¡Al ataque! Espero que al fin hayáis comprendido quién manda aquí. Tú, Isidoro, mandas tú. Ah, bueno, descansen. Dios mío, vaya una cabeza la mía. He dejado la carpeta en casa de los Mishu. No te preocupes, da la vuelta y vamos por ella. Atención, amigos, ahí viene otra vez ese repipi a hablar con nosotros. Estad preparados. Oh, ¿has visto eso? ¡Qué desastre! ¿Quién lo habrá hecho? ¡Fíjate, mira! ¡Sí! Me parece que son los gatos que han intentado meterse con Isidoro hace un rato. No me inspiran ninguna confianza. ¡Vamos, dadme una lección! ¿A qué esperáis? ¡Madre mía! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Estoy muy asustado. No sé si meterme con él es una buena idea. ¡Plato! ¡Por todos los santos! ¡Lo has visto! A lo mejor son fantasmas. Yo diría que es... Tengo que estar soñando. ¡No tendré piedad alguna! ¡Socorro! ¡Socorro! Es Isidoro. ¡Isidoro! Lo siento, después de lo que hemos visto, Isidoro queda descalificado. No, me extraña. Pero como es un gato extremadamente listo, queremos darle un buen premio de consolación. Muy amable por su parte, dígame, ¿cuál es el premio? Este libro es muy interesante. Venga, El adiestramiento de los gatos, escrito por el célebre capo Percheron. No saben la alegría que me da. No se estaría durmiendo, ¿verdad? ¡Qué poca imaginación tienes! Cada vez que salimos a cenar me llevas siempre al mismo sitio. Estoy harta porque vamos, digo yo, que habrá otros restaurantes en la ciudad. ¿Cómo tienes el valor de decir eso? ¡Parece mentira! ¡La semana pasada! Por favor, Isidoro, no tengo ganas de discutir. Mira, Rico, me propones algo original y romántico. Todo ha terminado entre nosotros, ya lo sabes. ¿Terminado? ¡Muy bien! Vaya, vaya, vaya, ya sé con quién voy a pagar mi mal humor. Como se suele decir, Brutus me viene como anillo al dedo. ¡Aye! ¡Aye! ¡Socorro! ¡Adelante! ¡Yuhu! ¡A la izquierda! ¡Suéltame, suéltame! No te pongas nervioso, no te haremos daño. El padrino quiere verte. ¿El padrino? ¿Quién es el padrino? Nuestro jefe. Acabamos de llegar. Ha oído hablar de ti. Eres célebre, Isidoro. Tus fechorías le han parecido interesantes. Desea conocerte. ¿Cuándo? Ahora. Bien, vayamos a ver qué tiene vuestro jefe andando. Así que tú eres el famoso Isidore. He oído hablar de ti. No me llamo Isidore, sino Isidoro. Es igual, Isidore. Me gustaría que me hicieras un pequeño favor. Mi nombre es Isidoro, no Isidore. Si me vuelves a llamar Isidore, me enfadaré. A veces confundo los nombres. Tengo un problema, Isidore. Un gran problema. Y he pensado que tú podrías ayudarme. Si quieres, claro. Has de saber que soy alguien muy respetado. ¿Es normal hacerme regalos? Ratones, pescado, leche... Son cosas que me gustan. Por un lado es un detalle, por otro... Somos nuevos aquí, desconocemos el barrio. Sin embargo, tú lo conoces como la palma de tu mano. Isidore, quisiera que me ayudases encargándote de recoger todos esos regalos. ¿Si acepto? ¿Qué ganaré yo, a ver? Buena pregunta. No me puedo quedar con todos los obsequios. De modo que había pensado darte los que me sobrasen. ¿Te interesa? Sí, me interesa. Acepto encantado. Ya estoy a tu servicio. Muy bien. Luigi, dale la lista. Esto va a ser conseguir cantar. Hasta luego, padrino. Jefe. Me parece que no se ha enterado. Mucho mejor. Cuanto menos sepa del negocio, más tranquilos estaremos nosotros. Si a alguno se le ocurre no pagar, le daremos una lección. Luigi, tú te encargarás de ello. Isidore es demasiado sentimental. El siguiente es Pablo Jardinero. Hola, Isidoro. Qué raro, como tú por aquí. Hola, ya ves. He venido porque le estoy haciendo un favor a un amigo. ¿Un favor? Tu nombre está en la lista que me ha dado el padrino. ¿Qué? ¿El padrino? Como todos me dicen tantas cosas, estoy apañado. ¿El padrino? ¿El padrino? ¡Ah! ¡Ah! Buenos días, os estaba buscando. ¿A nosotros? Ahí va, ¿dónde has encontrado todo eso, Isidoro? Me lo han regalado, no es para mí, es para el padrino. ¿Para el padrino? Ya he terminado, vosotros seréis los últimos de la lista. Ay, Isidoro, velas y todo, es tan romántico. Me alegra mucho que te guste, vamos a sellar antes de que se enfríe. Gracias, Isidoro. Chin, chin. Ten. Estaba todo exquisito. Muy amable, te he traído un regalo, corazoncito. ¡Ay, es precioso! ¡Qué detalle! ¡Gracias! Nunca lo olvidaré. Mi felicidad sería completa si ese gato tan siniestro que acaba de llegar no estuviera. ¿Qué gato? ¿Cómo que qué gato? Pues el padrino. Hace muy pocos días que ha llegado a la ciudad. Obliga a todos a que le hagan regalos. A veces incluso a que le den dinero. ¿Dinero también? Sí, también. Isidoro, ese padrino es un auténtico monstruo. Tengo entendido que ha contratado a un gato sin escrúpulos para que le ayude a recoger los presentes. ¿De modo que si yo ya me he tomado el pelo? Esto no quedará sin leer una lección que no olvidará. ¡Hola! ¡No vayáis tan deprisa! ¡Necesito vuestra ayuda! ¡Venid aquí! Buenos días, padrino. ¿Qué queréis? ¿Qué queremos? Bueno, hemos venido a traerte un mensaje de parte de un gato muy poderoso, muy fuerte y muy importante. ¿Cuál es ese mensaje? ¡Desembucha! Voy. Mi querido padrino, hace unos días me he enterado de que estás explotando una parte de mi extenso territorio sin tener ninguna autorización mía. ¡Al grano! ¡Ve al grano! Muy bien. Vamos a ver, como eso no puedo permitirlo, os invito amablemente a ti y a tus ayudantes a que hagáis las maletas y abandonéis la ciudad en el plazo de una hora. ¿Firmado? Y sí, el gatillo. ¡Ay, madre! No sé quién es ese Easy el gatillo. Aún así vas a llevarle un mensaje de mi parte. Le vas a decir esto. ¡A por ellos! ¡Vamos, antes de que nos cojan! ¡Que no escapen! ¡Sigámosles! ¿Por casualidad no serás tú el jefe de esos tres que han venido a verme? Lo soy. Entonces eres Easy te pillo. ¡Easy el gatillo! ¡Anda que también! ¡No quiero pelearme contigo! ¡Soy el amo del barrio y ordeno que te vayas! ¡No me iré de aquí! ¡Porque ahora yo soy el que manda! ¡Vamos, correr! ¡No tan deprisa! ¡Bota, bota, mi pelota! ¡No tengas envidia! ¡Limpia un poco! ¡Una, dos y...! ¡Yo saco fuera de juego! ¡Nadie le toma el pelo a Isidoro impunemente! ¡Isidore! ¡Es también Easy te pillo! ¿Isidore? ¿Y si te pillo? ¿De qué está hablando? Es una larga historia. ¡Esto no quedará así! ¡Nos volveremos a ver las caras, Isidore! Remigio, dáselo. Es el rodillo que le regaló su tía. ¡Deja de mirar, Pablo Jardinero! ¡No falta nada! se acabó. Con este has devuelto todos y cada uno de los regalos que habías recogido. Hola, Izzy, querido. ¿Te apetece venir a mi casa a jugar con el ratón de cuerda que me regalaste antanoche? Tienes que devolvérmelo. Cuando fui a comprarlo, lo tienes que abastecer y me lo dejaron. Pero si te gusta, no te preocupes. Le voy a hacer una oferta a su dueño que no podrá rechazar. Ese tal padrino era malísimo, malísimo. ¡Qué historia más divertida de aquí! ¿Eh? Me encanta que estéis tan interesados en mi vida. ¿Nunca os he dicho que fui campeón de lucha? Ahora, Marcelo, ve por una caña. ¡No, no! ¿Es que eres idiota? ¡Es el nombre del juego! ¡Ve por una caña! Oh, sí, se me había olvidado. No, no, esa no, Héctor. Esa es la de Zombos. ¡Ah, sí! Aquí está. ¡He ganado! ¡Eres tonto, Isidoro! ¿Qué ha dicho? ¡Se la ha cargado! ¡Qué pena! Se ha acabado la partida. ¿Ahora podemos irnos a pescar? ¡Venga, Isidoro! ¡Déjalo ya! ¡Oh, no! ¡No me cogerás! ¡Yeye! Así que hemos tropezado con un montón de basura, ¿eh? ¡Montón de basura! ¡Hola, verás! ¡Es Bum Bum Puccini! ¡El famoso luchador! ¡Encantado de conocerle! ¡Le he visto en todas las revistas! ¡Es usted el mejor! ¿Bum Bum Puccini? No sé quién es. Será algún petardo. ¿Y este? ¿Este quién es? Es mi buen amigo Isidoro. El gato más duro de la ciudad. El más duro de la ciudad, ¿eh? Tú pareces saber mucho sobre Bum Bum. ¿Mucho? Lo sé todo sobre él. ¿Todo, dices? Eso es, todo. En ese caso sabrás cómo gana sus peleas. Oh, sí. Utiliza la presa de cuello, la famosa llave de cangrejo, la presa del dedo invertido, el mazo, la presa del oso, el bloqueo de labios. ¿Quiere que siga? ¿Pero sabes cómo gana en realidad? ¿Habla en serio? Pues claro que lo sé. En ese caso, amigo, tengo una proposición que hacerte. La bola de pelo naranja contra Bum Bum a 2 caídas de 3 en el Gato Estadio dentro de una semana. ¿Por qué esperar tanto? ¡Puedo ganarle ahora! Tranquilo, muchacho, déjalo para el cuadrilátero. Nos veremos dentro de una semana. Oye, solo una preguntita. ¿Qué es eso de si sabes cómo gana en realidad sus peleas? Nos ha tomado por un par de bobos. No cree que yo sepa lo que es la presa de doble tijera. Vamos, Isidoro, lo menos que puedes hacer es probar el cuadrilátero que hemos construido. Déjalo, no tengo que entrenarme para vencer a ese gato. Oh, venga, vamos, Isidoro, ya verás qué bien. Ven, puedes luchar con Marcelo. Bueno, de acuerdo, pero solo esta vez. ¡3, 2, 1, eliminado! ¡Ha ganado Isidoro! ¡Gracias, chicos! ¡Basta de entrenamiento por hoy! ¡Vaya! ¿Te gusta ese collar, verdad? ¡Ah, sí! ¡Es precioso! ¿Sabes, Encanto? A ti te quedaría de maravilla. Me llamo Bum Bum Puccini y soy luchador. Yo me llamo Sonia. ¿Quieres ir de tiendas mañana con Bum Bum? ¿Eh? ¡Ah, sí! ¡Será divertido! ¡Y se va con mi corazoncito! ¡Voy a darle una lección que no olvidará! Eres muy bueno en todo lo que haces, ¿verdad? ¡Ajá! Con ese gato tengo mi próximo combate. ¡Pobre idiota! ¡Es Isidoro! ¡El gato más duro de la ciudad! ¿En serio? ¡Vaya! Estupendo, después de todo lo que hemos trabajado, Isidoro ni se molesta en entrenar. ¡Venga, gandules! ¡Ya estéis sentados! ¡Tengo que entrenar! ¡Ah, muy bien! A mí no me hace falta entrenar. ¡Necesito un contingente! ¡No! ¡Marito! ¡Socorro! 3, 2, 1, eliminado. Ha ganado Isidoro. ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Tenemos problemas! Tranquilo, Bombón. ¿De qué se trata? No estoy seguro de que ese gato sepa que yo tengo que ganar. Y creo que es un bestia. No te preocupes, Bombón. Su entrenador dijo que sabía cómo ganas siempre, ¿no te acuerdas? Pero de todas formas, para que te quedes tranquilo, hablaré con él enseguida. ¡Tú! ¡Ven aquí! Verás, amigo mío, solamente quería asegurarme de que habías entendido que Bombón va a ganar la pelea de mañana. ¿Lo dice usted porque utiliza la presa de doble tijera? No pensaba que yo lo supiera. No, no es eso por lo que gana. Gana porque yo me ocupo de que gane. ¿Lo entiendes? ¿Quiere decir que va a inventar una presa mejor que la de doble tijera? ¿Es eso? No, quiero decir que tú vas a encargarte de que tu bola naranja pierda. ¿Eh? ¿Quiere que pierda aposta? Ahora lo has comprendido. No estés tan nervioso. Voy a destrozar a ese gato. Eso me estoy temiendo. Lo siento, voy a machacarte, mequetrefe. Qué loco. Damas y gatolleros, a dos caídas de tres en este rincón, el mejor luchador gatuno de todos los tiempos, el campeón Bombón Pusini. Y en este otro rincón de este mismo barrio, la estrella local, Isidoro. ¡Soy yo! Este pegamento servirá. ¿Qué estás haciendo? ¡Ahora me voy! ¿Qué es esto? ¡Ven aquí, Moñín! Tengo que pensar rápido en algo. ¡Venga! ¡Por favor, ya basta! ¿Pero qué intentas hacer, si se puede saber? ¡Oye, oye, oye! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Te la has cargado! ¿A qué viene todo esto? Lo siento, Isidoro. Me han obligado a hacerlo. Dijeron que si no perdías la pelea, me metería en problemas. ¿Problemas? Ya tienes problemas. Pero antes voy a darle lo suyo y lo de un amigo a ese gordito. ¡Oh, no! ¡Venga, que hice pollo! ¡3, 2, 1! ¡Eliminado! ¡Ha ganado Isidoro! ¡Hola! En el fondo siempre he sabido que tú eras el mejor gato. ¿Podrás perdonarme? Tú tranquila, Soñita. Ya hablaremos de eso después. Ahora tengo un asunto pendiente del que ocuparme. Así que pensaste que podías hacerme perder, ¿eh? Oye, no, no, espera un momento. Era solo una broma, era solo... Asunto concluido. Isidoro, chico, ven aquí. Mira, quiero presentarte a alguien. Este es el representante de Sebastián el Terrible. Hemos llegado a un acuerdo. Isidoro, lucharás con Sebastián el Terrible la semana próxima en el mismo sitio a la misma hora. ¿Con qué de acuerdo, ¡Ahora veáis! ¡No lo hagas! ¡Un momento, Isidoro! Déjame que te lo explique. Yo solo intentaba, pero ¿qué te pasa? ¡Me pareció una buena idea! todavía no he terminado. Bueno, estáis todos muy acontados. Uno, dos, tres. ¿Qué? Un momento. Si prestáis atención, llegaréis a ser como vuestro tío Isidorito. Ojalá papá me escuchase de vez en cuando. Bueno, ya está. Buenos días, papá. ¿Cómo te encuentras hoy? Buenos días, hijo. Dentro de una hora más o menos estaremos juntos. Número 12.483. Puedes salir ya. Recuerda esto. Deberás presentarte en la comisaría más próxima a tu domicilio a las 5. De lo contrario, iremos a buscarte nosotros mismos. Si quieres, me cambio por ti. Adiós, te guardaré el sueldo. Cuando vuelvas te daremos una fiesta. No nos olvides. ¡Isidoro! ¿Ya tienes preparado el desayuno? Si yo fuese tú, me quitaría de ahí. Deberías saber que cuando llamas a Isidoro a desayunar, viene como un loco. Huele que alimenta, debe estar muy bueno. No, gracias, ya he desayunado. No seas desagradecido, pruébalo por lo menos. Papi salió ayer por la tarde a comprarlo expresamente para ti. ¿Se puede saber qué clase de comida para gatos has comprado? No lo sé, pero estaba muy rebajada. Menos mal que solo he comprado 10 latas. ¡Oh! Me parece que a Isidoro no le gusta ni pizca. ¿Tú aquí? Hijo mío. ¿Hay alguien en la puerta, Isidoro? ¡Fuera! Seguro que ha sido el hijo de los vecinos. Le encanta llamar a las puertas para divertirse. Ahora que el día que lo coja, verás tú. Creí que lo había visto. ¡Pasa! Isidoro, ¿qué te ocurre? Tenemos que impedir que te vea la policía. Ven conmigo. Esta es la habitación de Bruno. Aquí serás a salvo. ¡No! No te preocupes, papá, no te cogerán. ¡Ay! ¿Por qué me has quitado el martillo? ¿Por qué no dejas de hacer el tonto y me escuchas? No me he escapado de la cárcel, me han dejado salir ellos. ¿Ellos? ¿Cómo es eso? Ya lo ves, por mi buena conducta. Me han dejado venir a verte con la condición de que me presente en la comisaría a las 5 en punto. ¿Que te han dejado salir por tu buena conducta, papá? Ese es el mejor chiste que me han contado. Anda, ayúdame antes de que llegue la policía. Tú puedes hacer lo que se te antoje, hijo. Mientras tanto, yo voy a echarme un rato. Estoy muy cansado. Si deseas encerrarte, allá tú. ¿Qué cosas tiene, papá? Que le han dejado salir por su buena conducta. Y ahora voy yo y me lo trago. ¡Papá! A lo mejor no sé. Pues sí que sé. ¡Ábrete, ábrete! ¡Allá voy, papá! ¡Se han dejado salir por su buena conducta! ¿Habéis visto pasar a mi papá? No, ¿por qué? ¿Qué pasa, Isidoro? ¿Te encuentras muy solo sin papá y sin mamá? Espero que hayas traído tu biberón, pequeñín, porque nosotros no usamos esas cosas. Si no lo habéis visto, será mejor que me dejéis pasar. Tengo prisa. Antes he dicho que no, aunque puede que sí le haya visto. ¿Tienes alguna foto en el bolsillo? No me acuerdo muy bien de su cara. Viendo una talla de madera, no puedo acordarme. Ya está bien, ni tonterías. ¿Habéis visto a mi papá? No, no hemos visto a tu padre. Si tenemos noticias suyas, te avisaremos, ¿eh? A lo mejor está en el puerto. No, conociéndolo seguro que está metido en ese bar. ¡Hola, papá! ¡Soy yo! ¡Papá! ¡Ay, ay! ¡Está ahí! Anda, papá, ven conmigo. Tenemos que volver a casa. No sabe cuánto lo siento. Creí que era usted mi padre. Pues ya sabes que no lo soy. De modo que deja de molestar. No me gustan los gatos como tú. Si no quieres que te haga picadillo, será mejor que te vayas de aquí antes de que cuente tres. Uno, dos y tres. ¡Mira! ¡Ay! ¡Oh! ¡Uy! Otro día seguiremos peleando, o sea, tengo cosas que hacer. Muy bien, cuando quieras. ¿Dónde estás, papá? ¡Papá! ¡Uy! Tengo que impedir que atraque ese banco antes de que sea demasiado tarde. Papá, no cometas una locura. Llevo buscándote toda la mañana. Vámonos a casa. ¿A qué viene tanta prisa, hijo? Te repito que estoy libre. Si atracas ese banco, no serás libre por mucho tiempo. ¿Qué estás diciendo? Ese banco no me interesa en este momento. Iba a la comisaría que está ahí enfrente, justo al otro lado de los juzgados. Si tú lo dices, será cierto. La policía seguro que te está buscando. Tienes que esconderte. ¡Vamos, sácame de aquí! ¡Que me saques, te digo! Ahora no puedo pelearme contigo, Brutus. ¡Gracias! ¡Métete ahí, no digas nada! ¿Y si ahora te has vuelto loco? ¿Qué te pasa? ¡Sácale de aquí enseguida, te lo ordeno! Muy bien, puesto que no quieres esconderte, no tendrás más remedio que disfrazarte. ¿Cuántas veces te tengo que decir que me han dejado salir ellos? No hay más remedio, papá. Venga, ven conmigo. He dicho que vengas conmigo. Mira que eres, hijo. Este disfraz te sienta como un tío. No, y no, me niego a salir a la calle vestido de esta manera. Si bien lo guapo que estás, no dirías eso. Es un vestido precioso. Además, piensa en tu seguridad. Si te ve la policía, no podrás reconocerte. Isidoro, ¿cuántas veces te tengo que decir que si estoy en la calle es porque... Isidoro, ¿cómo has podido hacerme una cosa así y pensar que me juraste fidelidad? Un momento, Sonia, corazoncito, déjame que te explique. Esa gata es mi padre. ¿Tu padre? ¿Por qué me has tomado? Te advierto que no estoy para bromas. Es cierto, se ha escapado esta mañana de la cárcel. Le he comprado ese disfraz para que no lo reconozca la policía. ¿No habrás pensado que voy a tragarme esa historia? Creía que tenías mejor gusto. ¿No te parezco yo más atractiva? Saluda al menos. ¿A dónde vas tan sola, bomboncito? ¿Te gustó? ¿Quieres que te acompañe, preciosa? Nada, que por pitos o por flautas voy a terminar llegando tarde a la comisaría. ¿Sabéis? Creo que me he enamorado. Tengo que encontrar a mi padre antes de que lo haga la policía, si no está perdido. Hasta pronto, Isidoro. Adiós. ¡Papá! ¡El banco! ¡Oh! ¡Papá! ¡Has atracado el banco! ¿A ti qué te parece? Naturalmente que lo he atracado. Yo soy así, carne de presidio. Yo no he podido hacer más. Como dice el refrán, que mal anda, mal acaba. Espero que mi papá no esté triste en la cárcel. Número 12.483. Según tengo entendido, te vas a quedar una buena temporada con nosotros. Bueno, chicos, yo me lo he pasado genial. ¿Y vosotros? ¡Sí! Son igualitos, igualitos que su tío. Terrified their neighborhood, but he.